Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Simplemente quería terminar con lo que estaba haciendo, pero gracias, Monfo, siempre apurándome y haciendo las cosas. ¿Qué tal? Para todos aquellos que la primera vez que se están metiendo, porque vieron un, no sé, streaming en Facebook, en Twitch, o incluso lo están escuchando en la radio por 94.5 FM UTN, Gamer Combate es un programa que se trata de esto que están viendo ustedes en la pantalla, cuatro amigos o más. Generalmente somos más, que se reúnen alrededor de una mesa y hablamos de videojuegos, tecnología, mientras tomamos mate y otras bebidas espirituosas que podemos llegar a conseguir. ¿Cómo la gente puede enterarse? Además de lo que hacemos, se meten en gamercombate.com, ahí van a tener noticias, tienen notas de opinión, tienen... ¿qué otra cosa? Los programas que también estamos haciendo. E incluso pueden meter y chatear, hablar con nosotros directamente, comentarnos el programa que quieren ver, que quieren tener, que quieren escuchar y cuánto le quieren pegar a Monfus. Todo eso lo pueden hacer en la página. Si no, nos pueden buscar en facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate. Nos pueden escuchar por Spotify, todo esto para que salga en sus oídos la voz de nosotros. ¿Qué hubo? Sexy, chacho. Directamente, sí, la tengo reservada porque es como que la puedo usar muy pocos minutos al día. La pueden escuchar por Spotify, nos pueden escuchar, también nos pueden ver incluso por YouTube, al cual estaría re bueno que le pusieran suscribirse, dar a la campanita para que sepan cuando sale. Y algo muy especial que también quiero que quede en claro, también se puede meter en el QR que está acá en el streaming, directamente se lo va a llevar a gamercombate.com/donaciones y nos pueden dar una donación para que nosotros podamos comprar jueguitos. Se meten las donaciones en el QR. O podríamos de una buena vez fusionarnos con Último Nivel y ya está. No sé. Eso solo lo dice una persona que se ha ido tanto a Último Nivel que ya quiere que seamos todos de Último Nivel. El tema es que si fusionamos Último Nivel con Gamer Combate sería Último Mate y la verdad que nadie quiere el Último Mate. Sí, porque realmente está lavado, está, sí. Nadie lo quiere. Es hermoso, es muy lindo todo lo que me están diciendo. ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a escuchar un poco de música, así empezamos ya con la sección toda armada y nos dejamos un poco de dar vuelta. Sí, lo mandame igual, porque yo puedo hacer lo que quiera porque tengo un programa de radio. Así que vamos a escuchar un tema que ya lo hemos escuchado por otros artistas. Vamos a escuchar un tema de Metal Gear Rising Revengeance. Vamos a escuchar Rules of Nature, hecho por Little B. Mills. Lo escuchamos que es como bastante power, así como medio electro, medio metal y medio rico. Y lo escuchamos y volvemos con un mate. gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Igual aquí fue, bueno, como el origen de Guybrush Threepwood, que tuvo apariciones en un montón de otros juegos, como por ejemplo, me estoy acordando ahora, de Uncharted 4, de hecho es uno de los Reyes Pirata, y su escudo de monos. Me van a odiar, todo lo que estuve hablando hasta ahora no se escuchó. Gracias, esas son cosas que tienen que avisarme. Bueno, hola gente, soy Monfu. Estuvimos hablando de varias cosas, me estuvieron delirando, estuve moviendo las manos como idiota, estamos hablando de Monkey Island. Listo. ¿Puedes empezar? Bueno, Monkey Island estuvo basado, no sé, en las atracciones de Disney y de aventuras de la mitología, todo esto de los piratas. Que Ron Gilbert quería hacer un juego donde toda la dificultad, porque siempre lo que había hasta a este momento, las aventuras de este tipo de point click, tenían el problema de que siempre habían como puntos, caminos sin salida o se morían. Esto le quiso hacer lo más seguro posible de que no te podés trabar, si podés volver y no llega un punto que decís ya está, no agarré un ítem, hace tres escenas, no puedo volver, no lo puedo usar de nuevo. Excepto que Guybrush Threepwood, que el protagonista, dice que él puede, su gran habilidad es que puede estar 10 minutos en el agua sin respirar. ¿Qué pasa? Si vos, hay una parte en el juego que si vos estás contado al reloj 10 minutos, te morís y volvés al principio de ese puzzle. Es lo único que te hecho una burla. Hay referencia a la cultura general. Guybrush, cultura pop. Guybrush está literalmente, significa como boceto de un chaboncito, porque no sé, era el nombre que tenía el archivo, porque lo último que pensaron fue el protagonista. Pensaban el de Chuck, pensaban todo menos el protagonista. Y cuando no tenían qué nombre decirle, le decían el archivo de PNG de la imagen que habían hecho, que se llamaba Guybrush, que es como decir monigote. Por eso se llama Guybrush, el tipo. Increíble. Guybrush es como. Brush es como boceto y Guy es el chaval. No, es como el Free Guy. Claro. El hombre del. Bueno. Y nada que ver con la película. Queremos acá a Guybrush Threepwood, que es un pirata, está enamorado que sea un pirata, que quiere un pirata, entonces que empieza así, ah bueno, vive Pirate, lo dice siempre, y le hacen tres tareas, que es recobrar o reunir una tripulación, tener un barco y después resolver un par de misterios sobre el secreto de Monkey Island, tener un tesoro. En todo esto, mientras estamos haciendo esto, se encuentra que tenemos que robarle a Elaine Marley, que es como la hija del gobernador de la isla que estamos, que es Melen Island. Melen Island. Y entonces ahí tenemos que, es como que el Garbage tipo se enamora, pero también está el fantasma del Lechak que murió para enamorar a la chica esta, la hija del gobernador. Quiso buscar el secreto Monkey Island, que es el tesoro más grande de los piratas en una isla ficticia del siglo XVI del Caribe. Del Caribe. ¿Qué pasa? Muere y vuelve como un fantasma. Entonces todo el tiempo es esto de que, bueno, que es salvarle, la secuestra, entonces tenemos que juntar a la tripulación. Todo esto pasa con un humor muy bueno, genial, que hoy en día sigue sacando risas. Hasta tenía que uno de los juegos que sí o sí tendría que jugar cualquier persona, y alguien que no le gusta los videojuegos se puede totalmente divertir con lo que pasa. De hecho, hay versiones que de hecho lo pueden jugar ahora, para celular, donde puedes jugarlo tanto en PC, en bueno, cualquier tipo de consola, e incluso en celular, con los gráficos de la época o actualizados. El problema, bueno, que hay un poco de crítica, la Special Edition, que es la 1, tenés esa cosa de poder alternarlo en tiempo real, los gráficos nuevos se notan como si fuera un juego hecho en Flash. A mí no, el 2 sí, la Special Edition del 2 está muy bien hecho los gráficos, la del 1 no. Es como que se ve medio raro. Te diría que si pueden, jueguenlo con la versión original, y las cosas que quieran alterar para escuchar música, usen la versión nueva. Es como un botón, en tiempo real cambia. Está buenísimo eso. Este juego tuvo un montón de repercusiones. Empezaron a salir muchas copias de esto de que no se pueda morir el personaje o que no te quedes trabado. Se empezó a ser como un factor de diseño importante. Y tiene todo, hay referencias, por ejemplo, en la cultura pop, una de las más actuales que podemos ver, más allá de que hay referencias a este juego en un montón de otros juegos. En Sea of Thieves, porque ustedes saben que Monkey Island, lo que pasa entre el 3 y el 4 es porque se van a la luna de miel, Kailash y la hija de Donador se casan y vuelven. Y la spoilers. Bueno, perdón, pero es entre el 3 y el 4. No van a jugar el 4 y además la apuesta es hasta el 2. El 3 es el 2. El 3, manso juego. El 3, sí, el 3 entra. Sí, sí, jueguenlo. 1, 2 y 3. Ah, y bueno, somos de una generación que todos. El 3 para mí es de los mejores. No está metido Ron Gilbert, entonces no. A ver, ¿cómo justifica el final del 2? Que no voy a spoilearlo, tiene una justificación. Es como que él lo justifica muy bien por arriba. Por eso mucho lo considero. Es lindo juego, jueguenlo. El 4 es Duranga, sí, es bastante Duranga. Es malo, malo, malo. No, pero para mí el mejor es el 2. Sí. Y bueno, después el 1 y después el 3, pero el 3 está bueno. No, a mí, yo te diría 2, 3, 1, pero sí, el 2 para mí es mejor. El 3 para mí lo que tiene de lindo, o sea, de bonito, es que está todos los gráficos son como pintados, todos hechos como a mano. Claro. Cosa que, bueno, quizás el 1 y el 2, por una cuestión de, bueno, de la época y del engine en que está hecho el Scam, el motor Scam, están hechos como si fueran... no sé cómo se llama, Momonfu me sabrá decir, esta cuestión así como de vectorial, como de puntos de colores y puntos no de color alternados, que te lo arman como si fuera hecho en puntitos. Sí, entonces, sí. Si bien tiene una cuestión artística, que los que nos estén viendo en vivo pueden ver un poco cómo se veía, el 3 lo que tiene es que al revés está hecho como a mano, como todos los otros juegos que hizo luego también LucasArts de la gráfica. Del CD y todo eso, el Leisure Days y todo eso, que era como la buena tecnología de esa época, y la música. De hecho, hay videos que yo se los recomiendo que va mostrando la evolución de la música solamente con Monkey Island, que va desde los PC Speakers. Pablo dice que la tecnología se llama Dittering. Esa es. Ah, bueno, mira, no la tenía con ese nombre. Si escuchan, busquen CD porque está buenísimo escuchar cómo fue evolucionando la música con las versiones de Monkey Island, usando los PC Speakers que usaban los homofóbicos, y cómo está ahora. Y es genial. ¿Cómo está hecho? Un detalle. Eso es otra cosa, la música, eso no lo hemos hablado. La música, además de que está muy buena porque tiene muchas variaciones, que cosa que después cuesta encontrarlas en otras aventuras gráficas. Tiene muchas variaciones de temas, así como si fueran como que vos, de playa, de isla, pero muchas variaciones que son divertidas y que, obviamente, como es un juego de aventura gráfica donde vos podés estar horas esperando a ver qué ítem tenés que usar en qué lugar, no te cansan, sino que es como que te suenan en la cabeza. Claro. No son densas. No, además tiene un detalle que, por ejemplo, la pelea de insultos, que ellos querían tener un sistema de combate pero no violento. Entonces, ¿qué pasa? Tiene esta pelea de insultos que, según qué te dicen, es lo que vos tenés que responder, que más o menos tiene que tener sentido, y vos te hacías una hoja de papel al lado de cuál jugar con cuál, entonces después lo sabías cómo contestarlo. Eso es algo genial. Un detalle, que eso que quería decir, o el tema de que se iban de luna de miel, ¿dónde se ponen de luna de miel? Hay una referencia que lo han tomado como que Ron Gilbert no quiso decir nada, en Sea of Thieves, que ellos se ponen de luna de miel a Sea of Thieves. Hay una referencia de Sea of Thieves sobre además de Sea of Thieves. Es un detalle que le han puesto. Es un juego que yo diría que este es un. El 2 y el 3 en su momento vamos a hablarlo porque creo que están en el libro, pero el 1 es para mí es totalmente jugable hoy en día. Está bien, el sistema ese de hacer clic es medio molesto, pero es bastante útil y si no es Special Edition y realmente se juega. Bueno, eso que está diciendo no lo explicamos mucho. Vos, por ejemplo, para cuando vos tenés que agarrar un ítem o usar ciertos ítems del inventario, vos tenés abajo, tenés como el cuadrado donde vos ves lo que pasa, y abajo tenés un montón de acciones: usar, hablar, mover, levantar y qué sé yo. Entonces vos tenés que hacer clic en la acción y en el ítem que está o en tu inventario que está a mano derecha o en el mundo para tratar de hacer esa acción. Ese sistema quizás es lo que por ahí es un poco medio chocante, porque después con el tiempo se hizo mucho más intuitivo directamente pasando el mouse por la escena y que pasen las cosas, ¿no? Uno de los que te puedo decir, los últimos dos notas de color, una que la música del juego tiene un detalle que no es uno que lo hizo, pero sí que mejor lo hizo, que era esto de que, por ejemplo, que cuando vos entrabas a un lugar y salías, los tonos de la música, algunos instrumentos se silenciaban, no todos, se silenciaban unos instrumentos y seguían otros exactamente de donde venía la música. Entonces, cuando vos entrabas a un bar y salías a la isla, los instrumentos eran tan acordes a lo que pasaba. Estas son las versiones de PC, más que nada las Amigas y todo eso, que eran las que mejor sonido tenían. Era tan bien hecho que no te dabas cuenta y cambiaba totalmente la música. Era un detalle genial. Después, es una transición perfecta entre un tema y el otro. Claro. Está buenísimo. Y después tenemos, bueno, el detalle, el sistema de antipiratería que tenían, usaban, venía en el juego con un relojito que vos tenías que ir cambiando como hacer encajar, y algunas preguntas que te decían, bueno, el pirata tal de qué color tenía, así como en la historia del juego, y hacerlo adivinando, ya está como en el, yo me acuerdo del Monkey Island 4, para justamente tenía un sistema también de antipiratería que iba a estar 2 horas y estás probando cada combinación. Acá lo mismo, y con eso evitaban la piratería, porque si vos tenías eso, combinabas y ya tenías la respuesta. Y después, esto ya salió, hay un... Me encanta, porque es un juego de piratas que es antipiratería. Sí, de hecho, hace burla de eso. Y por último, el famoso que hizo C5N de Glock XD. Ah, del Glock XD. De cómo preparar el Glock, que no se llama Glock XD, sino que se llama Glock. Y tenías que seguir, por ejemplo, tintero... algo de teñirse el número 2, necesitaba un montón de combinación que C5N se lo... Aceite de motor. Ya, empezaron a ser como una joda en internet, y los de C5N se lo tomaron en serio, como que ahí los troleó, obviamente. Y después... Yo lo voy a buscar directo por el chat, de paso. Hola, Juan Carlos. No te puedo responder, porque estamos allá. Hola, Juan Carlos. Bien. Y después el Monkey Island, el que hizo Telltale, porque recuerde que Ron Gilbert estuvo hasta el 3, el 3 no lo hizo Ron Gilbert, después estuvo hasta el 4, no estuvo nada involucrado, y el 5 estuvo involucrado medio a lo lejos. El 5 hay referencia del Glock XD, después pidió los derechos por todo lo que pasó con Telltale, que se fundió, y siempre se dijo que iba a haber una película que, bueno, quedó en nada con Spielberg, y también Ron Gilbert ha juntado firmas porque quieren que, porque Disney ya con lo que es LucasArts está como cediendo propiedad intelectual para ver qué onda. Si está el rumor, Ron Gilbert quiere hacer un juego Monkey Island como él tenía pensado que tenía que ser el 3, o como algo como tenía que terminar todo, que va a ser continuación del 5. Eso se está. Así, tipo Chuchuá. Claro, ha juntado firmas además, pero bueno, por ahora Disney no ha dicho nada, pero hay una. El problema del creador quiere hacerlo. Y quieren comprar los derechos para poder hacer el juego como Ron Gilbert tiene pensado. Para saber cuál es el secreto de Monkey Island antes de que se muera el tipo, por ver. Sí, por Dios. No, para mí se tiene que morir y no decir nada y ya está. Ah, güey, es contexto. Claro. Y bueno, se lo lleve. Se lo lleva a la tumba, lo entierran en la isla, la Monkey Island. El 4, ahí tengo. ¿Vos crees que te lleven y te entierran, no es cierto? Antes de decir carajo. El 4 te dice cuál es el secreto de Monkey Island, pero como no está ninguno de los guionistas originales, dijeron que no, que es una excusa, y después en el 5 medio que lo justifica que no era el secreto, que era una falsa lo que pasó en el 4, de cuál es el secreto que te dicen, que no lo quieres poner. Que tiene que ver con la calavera del mono, ese que se ve. Bueno, sí. Eso. Muy bien, hermoso juego que ha traído Monfo. También Monfo, yo sé que trajo un par de noticias, tenemos exactamente un minuto. Bueno, le digo rápido. Una es que Blizzard está en esa campaña, viste, de decir no soy machilulo, no, yo no estoy en cosas, y hacer cosas estúpidamente innecesarias que nadie se las pidió, pero es para decir, miren, soy aliade, de repente, después todos los mocos se mandaron. Le Blizzard. ¿Vas a hablar de los cuadros que cambiaron dentro del WoW? Claro, porque hay cuadros que estaban como sugerentes, que habían personajes que tenían en escote, en algunos cuadros. Y ha mostrado, tendría que, si puedes buscar, chacho, una imagen, lo muestro si querés, pero es como, y de repente le pusieron ropa. Y es como que, y pusieron toda una carta diciendo que esto es para favorecer, porque es verdad que no es como objetivizar. Es un mundo fantasioso y la sexualización existe, ¿no? El tema es que eso no bueno. Cubre que usted le tocaba la jalea a una que se suicidó, es decir, no lo cubre. Exacto. Eso. O sea, el problema para mí es que no en los juegos está bien. Si lo querés hacer, buenísimo. Ahora, lo que tenés que priorizar es tratar bien a tus empleadas. ¡Punto! Acá tengo la foto, te la mando. No. Yo me giro a los de Blizzard. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos mejor a las empleadas? ¿O cambiamos los cuadros dentro del WoW? Listo, cambiamos los cuadros. Mejorar las condiciones de tus empleadas mujeres y ya está, y es tan fácil como eso. No, pero ¿sabés qué pasa? Ahora lo que va a mostrar Monfus, que lo mejor, van a ver una conceptualización. Mandamos un link, la pantalla, mandamos un link. Bueno, está bien, copié la dirección de la imagen, se lo mandó a Monfus, tomá, fíjate. Que haces. No, que eso no puedo copiar eso. Sos único de su madre, loco. No puedo leer una fuente ahora. No. A ver. No tengo forma. Dame un segundito que lo que quería. Lo que quería decir era que lo que vamos a ver ahora, van a ver. Hay dos imágenes. Una, bueno, sí, que quizás un poco desexualiza un cuadro de escote, que está bien, ponele, qué sé yo. Pero el de la derecha, que no me parece lo más gracioso, es como si fuera una humana acostada en ropa interior y la cambian por un plato con fruta. A ver, o sea, eso es que representa para usted una mujer un plato de fruta, ¿entendés? No, no, eso no, no, no. Por eso te lo mandé así. Ay, qué cosa. Bueno, Gamer Combate obviamente no está de acuerdo en ninguna de estas formas de cosas. Lo hacemos obviamente en tono humorístico, pero realmente no, esto es algo que pasó. Hay que tratar a las personas como fruta. Ya, sí, exactamente. Así que vení que te muerdo. Así que quisieron que le peguen la banana a los Blizzard. Tal vez eso es en directa. Siguen las cosas. A eso voy. Y otra cosa es que lo que podemos ir es ir al corte. No, pará, voy a la última noticia. Ha fallecido. Nos echan. Falleció Sinclair, que es Sir Sinclair, porque así tenía el título de Sir, que fue el que hizo las computadoras Spectrum. Y ese como el padre de la computación en Inglaterra. Hizo el primer coche eléctrico que se vendió, no fue exitoso, pero hizo muchos inventos. Falleció a la edad de 81 años. Les recomiendo un libro que se llama La historia del Spectrum, que tiene la forma de un Spectrum, que es como si fuera la computadora o Commodore de Inglaterra, que acá se adoptó mucho. De hecho, bueno, el abuelo de la esposa de Chacho tenía las computadoras, que una la doné a la UTN y otra la tengo acá, que la tengo que arreglar. Era una crónica de Argentina, pero se basó mucho y usaba hizo mucho por los videojuegos, hizo mucho por la computación. Así que bueno, eso. Vean la historia del tipo porque es muy interesante. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y a la vuelta vamos a escuchar un poquito más fuerte de Monco hablar y rantear sobre Fallout New Vegas. Ah, voy a ver, yo lo que sea Juliana. No, lo no, seguimos. Volaré. Y ahí volvemos, que ahí puse. Sí, el tema volaré, aviso, está en el pongo de fondo para que no nos jodan. El disparado, ah, qué buen fondo, yo no la pensé. De hecho, creo que tengo un fondo para ponerme el video. A ver si lo tengo acá a mano. Vamos a estar hablando, ya está. Para el último Vegas no voy a hacer más preámbulo que eso. Ah, no, la borré, porque terminé el juego y borré el fondo. Bueno. Un juego que estuve jugando por al menos. Ah, perdón, no te activé el audio. Gracias, porque la introducción la iba a hacer yo. Monfus estuvo jugando en streaming, porque él solo juega en streaming, no puede jugar fuera del streaming. Sí, a veces, últimamente estoy diciendo igual. Se debe a su público. Estuvo jugando, como todos los juegos de Fallout, en orden, de hecho. En orden, no. Y el último que terminó fue Fallout New Vegas, que es, bueno, yo la verdad que me debo habérmelo terminado, y Monfus obviamente se lo termina al 100% porque es un manija. Entonces, va a venir a hablar un poco de qué es lo que le pareció, qué tal, si es recomendable, si no, y si realmente ustedes están tan drogados como Monfus para llegar a terminarlo y terminar con la cara con la que te lo están viendo en este momento, bueno, pueden jugar. Si no, bien. No. Vamos con... justo me salió un recuerdo que hace 5 años terminé el Fallout 1. Salió hoy el pibe. No podía dejar de jugar Fallout el pibe. Sí, el pibe medio. Si ustedes pueden buscar la foto de ese streaming, probablemente Mofus tenía más pelo, se veía más joven. No estoy bien ninguno. De hecho, el primer juego que tuve fue después que tuve Fallout 3, así que no tengo ningún streaming de los anteriores Fallout. Sí hice las reviews en la radio de los anteriores Fallout, y algún momento me gustaría hacer una sección de contar, cuando termine el 4, de contar cada historia de los Vaults, porque está buenísima la historia de cada Vaults. Y algo que yo voy a decir de toda la saga: no soy fanático de ningún juego en particular, me gusta la atmósfera que quieren crear del juego, el clima del juego y lo que plantea el juego. Pero en sí, cada juego individualmente no me parece. No es como Castlevania Symphony of the Night, que sí te lo recontra recomiendo. Me gusta la atmósfera general, cómo está conectado todos los juegos. Eso no va. Pero no recomendarías ninguno en específico, ¿a eso te referís? No recomendaría como diciendo, mira, deja este juego específico uno de los mejores, jugarlo y lo tenés que jugar. Entiendo que no le guste a alguien. Es decir, te puedo entender totalmente que no te guste ninguno de la saga. Este que vamos a hablar ahora, por ahí quizá me estoy adelantando, pero me gusta interrumpirte, así que lo voy a hacer. Que más se fue Monfo, así que... Es un juego de rol de acción post-apocalíptico, hecho en el 2010, desarrollado esta vez por Obsidian Entertainment y publicado por Bethesda Software. Recordemos que Obsidian Entertainment no había hecho, por ejemplo, el 3. De hecho, ellos los trajeron. De hecho, era un estudio relativamente nuevo cuando hicieron este juego, y los trajeron y le dieron el engine del 3, que eso sí lo había desarrollado Bethesda, y le dijo: tomá, hacelo. y le dio todo el setting de lo que vamos a hablar, que es obviamente una costa, una región de toda la parte post-apocalíptica de Arizona, California y Nevada. Y bueno, y todo lo que pasa en la era luego de la explosión y demás. Monfo un poco va a hablar de la historia, yo quería hablar un poco de eso del desarrollo en realidad, porque es muy importante, porque para, de hecho, Obsidian Entertainment fue un título muy importante porque lo dio a conocer al estudio, justamente por eso, porque es un estudio que directamente se centró en los elementos de rol del juego, los trató de profundizar quizás, y hay mucha gente que de hecho lo enamoró más que el 3, en ciertas cosas más parecido al 2 o a los otros, y bueno, y quizás por eso hay mucha gente que le gusta más este que el 3 o que el 4 inclusive. Yo soy uno, por ejemplo. Seguro. Está buscando los guardianes, pero no estoy guardando en caja, me va a flojear sacarlo. Tengo la guía de supervivencia de Fallout 4, que está muy buena, es divertida, tienen cosas de consejo, pero es como la guía del juego. Pero ya hablaremos del 4 en su momento. Tengo un juego de mesa que hace referencia más que nada al Fallout 3 y a New Vegas. Después hay una expansión que arregla cosas de este juego de mesa y hace más referencia al Fallout 2 y al 1. Estoy gustando los trailers del juego así de fondo. Dale, ¿querés hablar que se trata el juego? Así vamos introduciendo. Fallout New Vegas, sepan esto, Fallout 1 fue hecho por Black Ice Studios, Fallout 2 también, después Fallout Tactics fue como un spin-off hecho aparte que tiene dos o tres cosas canon, y después está el Fallout que salió para consola, es el único que jugué porque vi un poco de gameplay y dije, es un asco y no tiene nada de canon. Sí, es un asco. Por algo será. Y no, el Tactics, por ejemplo, tampoco lo recomiendo mucho jugarlo, pero es jugable, de hecho el carisma está al perry. Después, ¿qué pasó? Fallout 3 iba a salir, pero acá Interplay se empezó a tener problemas de deudas y quilombos legales. Y ahí fue que Bethesda hizo un contrato en el 2004 para poder hacer Fallout 3. Empezó a desarrollarlo y como Interplay se fundió, dijimos, necesitas plata, te pago dos mangos y me quedo con la licencia. Pasó eso. Muchos del estudio Interplay fueron los que después se fueron a hacer... de Black Eye Studios, son los fundadores de Obsidian Studios, por eso hay muchas... Exactamente. Hay mucha referencia de eso. Y después del 3, que bueno, en su momento hablé del 3, ya voy a hacer un día, siempre digo lo mismo, un día hago la lista para que tenga un acceso rápido a todos los reviews que hemos hecho del programa. El Fallout 3 es como que pasó esto de hacer un juego de táctico de RPG, western clásico RPG, muy duro, muy crudo, que para mí el mejor Fallout hasta ahora que he jugado es el 2, bueno, mucho, pero de lejos. Pero bueno, después está esta división, viste, de antes del 3 y después del 3 son como... totalmente diferente porque empieza a pasar a ser juego de primera persona con elementos de RPG. Y el más RPG de todos es justamente New Vegas. El 4 lo jugué muy poco como para opinar. A pesar de que hay cosas que ya de principio no me gustaron, otras que sí. Si te gusta más juego de acción, Fallout 3 para adelante. Si querés ver la historia de cómo empezó, el 1 es medio duranga y el 2 arregla muchas cosas, sigue siendo duranga, pero es más crudo los temas que trata. Es como que se arriesgaron a más. New Vegas se arriesga un poco más que el 3, pero con sus defectos. Hay cosas que me gustan mucho más del 3 que del New Vegas, pero hay bastante más cosas que me gustan más del New Vegas que el 3. Acá estamos pasando, el juego este salió en 2010, el 3 salió en el 2008, usa el motor que usa, que es el mismo que usó Fallout 3, y usaron un motor que es un motor para motos, justo este motor, de esto que usan los de Bethesda, que no me acuerdo bien el nombre, que es el motor que usaron también para el juego, nada que ver, hasta el Civilization 4 se hizo con este motor, para que se den una idea. Son esos motores, viste, re culo, que nadie tiene ni idea que existen y hacen juego. Bueno. Se llama Gamebryo. Ese, Gamebryo. Bueno, con ese hicieron el Civilization 4, viste, que voy a decir, carajo, tiene que ver. Hay un cambio, por eso ahí la gente se divide mucho entre el 3 y el New Vegas, sacando los tácticos, porque obviamente son, ya dije, muy diferentes. Acá vuelve mucho más el elemento de RPG, que por eso le gusta más a Chacho, que yo comparto totalmente. Acá podés terminar el juego hasta donde toda la decisión y lo que estuve viendo se puede terminar el juego. No sé si los DLC creo que no, pero el juego, la historia principal se puede terminar sin pegar un tiro. La libertad que te daban los primeros Fallout era que justamente, de hecho era parte de la promoción, que vos el juego te lo podías terminar haciendo un personaje completamente carismático, con otro tipo de atributos, digamos, en el cual no seas bueno disparando, pero te lo podías terminar igual. Claro, indirectamente matás gente, no es que no matás, pero es como... Hay un challenge, de hecho, que es ese. Sí. El 2, que me parece hermoso, el 2 tiene cosas, por ejemplo, hasta te puedes morir de una enfermedad sexual, así, de, y hay cosas así, el 2. Claro. Te puedes hacer monfitis. Claro. De monfitis. En New Vegas pasa, es casi un spin-off, por eso no hay un número, es un spin-off de la saga Fallout. Originalmente iba a ser una conexión, lo que pasó entre el 2 y el 3, iba a tener que ver como una continuación directa de lo que pasa el 2. El 1 y el 2 pasan totalmente en el lado este, el 3 y el 4 pasan en el lado este. Sí. Y por eso vuelve a aparecer. Estados Unidos. Bien, de Estados Unidos. O sea, hay referencia de lo que pasa en otros países, pero bueno, no, obviamente no tocan esos temas. Y como dice el título, New Vegas, una ciudad principal que está en Fallout 2 es la ciudad de Las Vegas, que acá le llaman New Vegas. Y explican por qué esta desconexión de las distintas partes de lo que pasa en Estados Unidos. No voy a hacer mucho, busquen la historia del juego, porque sí, es una historia amplísima. No tanto como el de Explorer, pero es amplia. Es un mundo alterno donde nunca se inventaron los transistores y donde todo quedó como clavado en la década de los 40, 50. Toda esa cultura. Y donde todo se potenció con energía nuclear. Ese estilo se llama Atom Punk. Búsquenlo si viste esa palabra. Atom Punk, como está el cyberpunk. Sí, más fuerte esta palabra. En vez de steampunk, Atom Punk. Atom Punk. Es un estilo de los de años 50, todo eso con toda la... Se dice atómico. Atómico. Con esa locura de lo que era la guerra nuclear. Pasa un quilombo de recursos, empieza a faltar recursos, se anexa a Canadá, después hasta compra el país de Estados Unidos, China se vuelve potencia medio como ahora, y al final todo, no se sabe quién lanzó el primer misil, explota todo el carajo, bueno, listo, pasa eso. Históricamente, a ver, el Fallout 4 sería el que, la parte del principio es lo que pasa antes de todos los Fallout, después pasa al final, es decir, tiene esa división, después tiene Fallout 1, Fallout 2, que pasan como 100 años casi después. Después pasa Fallout 3, que son 20 años, que en el primero sos conocido como no recuerdo si viajante o algo así. El 2 sos el elegido, que sos el hijo, o el nieto, en verdad, del jugador del 1. En el Tactics sos otro chabón, que es de la Brothers of Steel, otra cosa. Y en el 3 sos el... El mensajero. El Vault Dweller, no. Vault Dweller creo que era. Me tengo que fijar. Bueno, la cosa es que para mí, vamos a ir con la parte. Acá lo que pasa es que vos estás en la ciudad de Las Vegas, sos un mensajero, y empieza el juego que agarran, te dicen, bueno, así es la vida, así son las cosas. Benny, nota de color, le pone la voz Matthew Perry, el de Friends, el que hace Chandler, el que le hace la voz de Benny, y el que hace la voz del locutor es el actor este que hizo de Hellboy. Así que las actuaciones de voces son buenas. El motor sufre, aún con mod, sufre de las animaciones, sufre de la sincronización de voz. Son limitaciones propias del motor, al punto que si quieres jugarlo aún con plano de Steam, tienes que instalar un parche específico para que no se te cuelgue, porque hay cosas que hoy en día no le andan. Y hay mods que tienes que instalar para que se vea más un poquito mejor y sea jugable hoy en día. El menú sí, es horrendo, para mí en todos los Fallout, el 2 más o menos, pero todos los Fallout tienen un menú horrendo. Que cuando antes del 3 no se nota tanto porque no tenés que craftear, pero cuando New Vegas te ponen tanto crafteo, tantas cosas, te molesta. Yo tengo una pregunta, ¿no? Algo que quizás no te va a molestar tanto, que yo te interrumpa en este momento para decirte que tenemos que ir al tema que sigue. Nos faltan 2 minutos. Minuto y medio. Termino la historia. Por favor. Vamos. Sí, porque no redondeas, hermano. Te da una ficha. Mirala porque no vamos al tema, ¿eh? Bueno. Tienes que entregar la ficha y Benny te pega un tiro y te quedan por muerto. ¿Qué pasa? Vos te levantás los días, un doctor te salvó, vos podés hasta decir matarlo después del doctor, y con unas preguntas tipo psicológicas es como ellos te recomiendan cómo va a ser tu personaje. Y empezás entre comillas de cero, pero tenés que encontrar por qué te dieron esa ficha, por qué te dispararon y qué es este quilombo que sucede en New Vegas, donde hay tres facciones principales. New California, que sería como la más democrática, y no, está la división de César, que la legión de César es como si fuera la legión de César. Cosa del tipo romana, más dictatorial, y está la parte, como entre comillas, más personal, que es del señor House, que es como que domina toda esta parte de New Vegas y que ha hecho que acá sea como un oasis por la presa Hoover, que hay una guerra que hace poco que hubo, y todo esto sucede 4 años después de Fallout 3. Hasta ahí es como toda la parte histórica de la historia principal, que siempre con los DLC y todo eso, la idea es que vos, el juego, hagas todo. Y después hay un corte principal que te dicen el final, y según lo que hiciste antes, no existe eso de que terminás el final y hay un epílogo como en una expansión del 3. Acá es, la idea es que lo hagas todo antes, si no, te hagas otras cosas. Eso. ¿Vamos al siguiente tema? Ay, vamos al tema, sí. Como que estaba hablando mucho y ya la verdad. Bueno, me hicieron hacer peñonito. Noticias me hacen. Sí, sí, así que para todos aquellos que quieren descansar los oídos de Monfo, vamos a escuchar Boomer Kuwanger, que es un tema de Mega Man X, tocado por Family Jules. Lo escuchamos, cambiamos un poco el chip, Monfo te cambia la voz y vuelve con el reservado de Fallout New Vegas. Vale. Volvan dos mil de agua. Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Hola, soy Mofus y estamos acá en Gamer Combate hablando de un... No soy Mofus, mentira. Estamos hablando de un Reservados, donde Mofus estuvo jugando al 100% Fallout New Vegas. Quiero dar un dato que no lo dio Mofus, pero lo tengo que dar y que estuvimos hablando mientras escuchábamos el tema de Mega Man X, que te pone repower. Fallout New Vegas, la historia... tiene lugar en el año 2281. Sí. Unos 4 años después de Fallout 3, eso sí lo dijo Monfus, pero aproximadamente 204 años después de la Gran Guerra del 2077. Claro. Cyberpunk 2077, eso crees. Ah, bueno. Dato de tal importancia. Claro. acá lo que, un poco para ir al lado de la historia, en la historia principal la realidad es que es más, está mejor que la del 3, pero como al tener tantas cosas también le presta menos atención como pasó en el 3, y cada historia de un Bowser se siente más propia del 3. ¿Qué es lo malo que tiene el 3? La mayoría de los espacios, de hecho, que es uno de los juegos que tiene más espacios vacíos al pedo. Sí hay en New Vegas, hay espacios, hay misiones que te dan y no te dicen la misión, no te da mal que la misión, pero vos entras y vos vas por supuesto cosas que pasan. Por ejemplo, estás en un Bowser donde la historia del Bowser es que todos tenían un acuerdo de que una vez cada tantos tiempos... Espera, por si la gente no lo escuchó, cuando Monfo está hablando de Bolt es porque cuando fue esta guerra nuclear, qué sé yo, hubo muchos como experimentos sociales en los cuales el mismo gobierno o incluso algunas corporaciones metían gente como en unos búnkers que se llaman Bolt, tienen un número, y dentro de esos Bolts, mientras pasaba la radiación, bueno, tuvieron a cabo un montón de experimentos sociales. Entonces, bueno, cada uno tiene cierta historia y Monfus va a retratar varias de las que pasaron en New Vegas. A ver, hay historias que vos te metés en los vaults. Quiero hacer un programa donde vamos a contar la historia de cada vault porque hay un montón. Y cada bóveda. Hay un montón de cosas que de algunas están buenísimas, pero acá hay algunas que vos entras. Hay una historia, vos explorás, no tenés que disparar a nadie, no hay ningún enemigo, pero la atmósfera, vos vas descubriendo la historia, está buenísimo lo que está pasando. Y todo esto pasa con... Pregunta, pero la historia principal del juego, o sea, ¿cuál es tu objetivo, digamos, cuando empezás el Fallout New Vegas? Eso es lo que conté en el segmento anterior. Escucha, Monfo, pero puedes repetirte. No, es que vos tenés que descubrir por qué te dispararon y a dónde se fueron los que te dispararon. ¿Por qué te dio un pulmón? Por eso vas bolt por bolt viendo onda. Los bolts es algo secundario. La misión es secundaria, te ven en torno a lo que sucede. Hay tres facciones importantes que se están peleando después de una guerra que pasó hace pocos años para poder controlar la presa Hoover, que por eso hay más partes verdes o hay más agua pura acá, porque el que tiene control de la presa Hoover es el que controla todo. A diferencia de Fallout 3, y hasta creo que tengo entendido del 4, es que acá no hay decisiones buenas o malas, es como que vuelve el sistema de karma más gris que tenía justamente el 2, ya que casi se considera una continuación directa esto del 2, donde las decisiones que vas tomando pueden repercutir en las misiones que puedes tener después. Un ejemplo pasa con la raza, hay una civilización, o menos civilización, un grupo de gente que se llama Boomers, que tuvieron acceso, su búnker estaba rodeado de... de armas nucleares. Entonces los tipos, para acercarte al lugar, te dan misiones y demás, y vos tenés que convencerlos y mandarlos al final al carajo o aliarlos a tu parte, porque vos, para entrar al lugar, tenés que hacerlo de forma sigilosa porque bombardean constantemente a quien se acerque. Bien. Después hay otra, por ejemplo, la Legión de César, que toma esas particularidades de que cuando pierde una batalla los generales le cortan la cabeza, que eso hacía César históricamente. Y tenés las expansiones que rodean y te dan un cierre más de contexto de lo que sucedió, que ya la voy a contar en un ratito. Bueno, yo te hago una consulta que en realidad es lo que sí a mí me pasó. Yo lo jugué lo empecé muy seguido al 3. Sí. Y al principio parece que es muy lo mismo, ¿sí? O sea, muy lo mismo del 3, pero con otros colores. Porque viste que te va cambiando como el UI y en este, del otro lado es todo verde. Acá y en este es todo como de ese color amarillo de cierto caca. Que la verdad que es bastante fulero. Acá, Taka dice, hola gente, ¿cuál es la consigna de hoy? No hay sorteo hoy. Así que no hay consigna. Sí, sorteamos la dignidad de Monfus, te metes ahí en el QR en gamercombate.com/donaciones y se sortea la dignidad de Monfus. No hay. Bien, y Renzo acá dice, el objetivo de la historia es matar a los cosplayers de la antigua Urban Man, porque la legión está disfrazada. Entre todo esto están no está el enclave, que es lo que pasó en Fallout 3, que no lo voy a contar. Pero acá están los de los Brotherhood Steel, la Hermandad de Acero, que son estas que quieren conservar la tecnología, y hay otro que son como los Iluminados, que quieren usar esa tecnología para el bien de la humanidad. Bien. Todo esto, para hablar un poco más de lado mecánico, están estas decisiones grises. Hay más valor el tomar decisiones y el hasta poder. Hay muchas misiones que yo terminé sin disparar nada y que te dan para bien o para mal. Pues esto es totalmente malévolo en las decisiones que tomás y hay repercusiones con quién comerciás, con quién podés, y agregaron mucho lo que es el crafteo, que yo ni lo usé, me pareció totalmente innecesario de más, y no se entiende bien unas cosas y el menú es horrible para craftear. Preguntamos, O sea, ¿el juego tiene un solo final o tiene varios? Porque si tú, o sea, si sí. las decisiones que tomás afectan, digamos, lo que va sí. sucediendo, tenés varios finales. Sí, tenés, a ver, hay decisiones que tomás que afectan a las misiones secundarias y es como que pasa por costado. Quien te da la misión lo puedes matar y ya está. Pero también las decisiones claro. finales toma con quién te alías y hay, por ejemplo, si te alías con la facción del señor, de Mr. House, que es este tipo que hace 200 años que está vivo y no sabe, nadie sabe quién es, pero controla todo este tema de seguridad de Las Vegas. Después claro. tenés la legión, si tomás eso te da otra decisión, puedes hacer la tuya propia, que se vayan todos al carajo. Pasa todo eso. De hecho, la batalla final, yo no disparé. La batalla final fue todo por Mira. Decisiones que fue convención al otro con cierto claro. tipo de decisiones que vas tomando. Si te pones Mira. Un sombrero, tenés más, más carisma, por ejemplo. tenés el Justo uso no de tengo arma. Sombrero ahora. Tenés varias armas, a diferencia del 3, que es más, se toma más en serio, tienes un humor más crudo en vez de estar tan ácido como tenía el 3. Que por un lado está bueno, por otro lado no tanto, pero no se arriesga tanto como pasó con el 2. ¿Por qué? De hecho salió un mod que hicieron unos desarrolladores durante 7 años, un mod que está muy bueno y que ahora tiene uh-huh. que arreglar, salió este año, pero porque puso mucho contenido que, no digo que esté bien, estoy diciendo que tiene sentido de pedofilia, zoofilia y maltrato a la gente, que al chabón lo tuvieron que bloquear y está desterrado del mundo de videojuegos. No. Pero no porque visualmente hay, pero en un mundo post-apocalíptico donde la civilización se destrozó, el Fallout 2 tiene referencia a eso. A esos temas tal vez medio crudos que hay. Acá, a partir del 3 de Code tenés ese contenido. Y otra cosa que tira a papi al pedo es que podés hacer dinero estando en Las Vegas, podés hacer dinero de varias cosas. Hay peleas, viste, de apuestas, de casa, hay para sacar de las maquinitas. Existe todo eso, hasta existe uno de los casinos están hechos por gente que es caníbal y tenés que descubrir por qué son caníbales y tenés muchas formas de hasta aliarte con ellos y fomentarles y te dan su buena vista para comprar cosas, o si no podés salvar al hijo de uno que de un gobernador, un mercante que lo van a comer, o todo eso por el dado sigilo, y está buenísimo. Y tenés un juego de cartas que se llama The Caravan, que es como una, en comillas, póker que hay. Nunca lo entendí, nunca lo jugué, lo jugué bien, no entendí nada. Pero te lo puedes terminar. No lo entendí. Te juro que lo quise entender, no pude. Pero no hay misiones, no hay nada relacionado. Claro, eso, los minutos que quedan. Para redondear, bueno, las expansiones que uno tiene es Dead Money, que es una expansión que para mí es una de las mejores, que se relaciona un poco con el 3, con el Aja, que es como este gran prócer que tenían en el 3, que es de la Hermandad de Acero, que básicamente hay una Sierra Madre, así lo dice, que tenés que se iba a inaugurar, pero justo cayó las bombas y nunca se inauguró, y hay un tesoro escondido. El tipo te pone un collar que si vos te vas de ciertos espacios, tu cabeza revienta, y te pone con un grupo de gente. Y vos tenés que, es como más, tiene una atmósfera más como que te oprime, y que tenés que tener mucho en cuenta los disparos y todo eso, porque te cuentan mucho más las balas. Está bueno ese expansión. Después tenés Honest Hearts, que es como que vas al Gran Cañón, te cierran cosas de lo que pasó en Fallout 2 y otras cosas que hablan de la Legión y pelea entre indios que hay. Es una porquería ese DLC, me pareció muy al pedo. Old World Blues, que tenés, está buenísimo porque te llevan a una base aparte donde hay experimentos que había antes, que era una montaña gigante que cayó toda una bomba nuclear, entonces hay un cráter ahora, y empezaba a hacer experimentos con vos. De hecho, tenés que recuperar tu cerebro y tenés que discutir con tu cerebro y tu humanidad aparte. Es todo re loco, y ahí hasta buenísimo porque los finales cambian. Tenés una tostadora que la programaron sí. para destruir el mundo y hacer una apocalipsis nuclear. Cuando le decís que ya una apocalipsis nuclear, se empieza a pero problemas existenciales, esa es la cuestión. Es como ¿por qué una tostadora? Porque te pareció divertido. No, pero si tuvieras que destruir el mundo, ¿no elegirías una impresora? ¿No sería más peligrosa una impresora? Esas huelen el miedo. Vos pensá esto, si vos ya estás en el apocalipsis, probablemente las impresoras ya se extinguieron porque ya las destruyeron. ¿Para qué? Entonces lo que tenés es una tostadora. Bien, vamos a tomar 10 minutos de Julia porque igual tenemos una hora todavía. Dale, vamos a la tanda. ¿Te parece? Bueno, vamos a la tanda. Pásate. Vamos a la tanda y volvemos. Monfus dice, yo obedezco. ¿Se escucha? Ok. Ah, ahora sí te escucho. Ahora sí. Sí, sí, para que se trabó. Me acabo de dar cuenta que está medio trabado el. Streaming. Así que a ver si se. Yo a ver si no se. No sé, me figura. Dígame en el streaming que si se está escuchando mi voz. Porque acá es lo que pongo, pues no puedo. Hay como que el medidor de micrófono. Sí. No. Bueno. Sí, se escucha acá. Bien. Acá. Ya decía Total, dice. Espera, ¿qué? Y chabón como que se pone triste la tostadora. Después tenía otro que le hicieron obsesionarse por limpiar taza, entonces vuelve a traer taza y cosas así para limpiar un robotito, pero él también le programaron para saber lo absurdo que es que él esté obsesionado por limpiar, entonces está en una crisis existencial constante. Otra que es un coso que riega planta y vos tenés ahí para plantar planta para poder sacar recursos, pero que seduce. Eso es el tipo con una voz así de yeah, todo. Una voz así de yeah. Claro. Y te dice, give me that seed. La mega plantita. Yeah. Después, dos inteligencias artificiales que manejan tipo domótica en el lugar que estás y se enamoran de vos y hay discusiones. Bueno, cosas así, es buenísimo. Está muy bueno ese DLC. Después tenemos el Lonesome Road, que es como. Está bueno decirle qué es lo que pasó con uno que iba a entregar la ficha de que vos, que es como, ¿qué hubiera pasado si a vos te hubiera abandonado en principio? Es como un what if de otro courier, de otro mensajero. Y hay como una filosofía entre el mensajero que empieza a planteártelo mientras vas avanzando. Lo divertido de SLS es que ahí yo encontré. Y tiene repercusión con lo que pasa en el mundo. Así vos te vas de SLS a otro mapa, pero cómo termina tiene repercusión con lo que pasa en el mapa que te vas antes. Con zonas que están bombardeadas y cosas que no. Ah, bombardean zonas del primer mapa. Claro, y te desbloquea una zona, depende de la decisión que tomas. Y hay una referencia. Que si vos, sí, pero ¿qué zona? ¿La no, cabe zona? No. Y otra cosa, porque una cosa que tiene Fallout desde el 1, que vos tenés un perk que no te agrega nada ni te quita nada, pero te agrega por ver easter eggs o cosas raras, que sí, está buenísimo. Y una de las cosas que en esta expansión vos ves al perro sin mordiera de Futurama. Hay una referencia. Lo que sí. Fue sin mordiera. Y después tenés otro que son expansiones de armas y demás. Que bien. El juego, por las horas que dura y demás. A ver, yo entiendo a la gente que le gusta, pero hay cosas que están mal. Entre ellos la animación. Que para la época ya de por sí no eran buenas. El hecho de que hay cosas que son misiones que de alguna manera son misiones pero no te las señala, no nos marca, es como que se nota que hubo hay bugs que hoy en día siguen, cosas que crasheo del juego, cosas de misiones que no se pueden hacer a menos que volvás para atrás y hagas cierta cosa. En eso sigue fallando, pero si un juego, si les gustó el 3, en New Vegas se siente como una expansión larga del 3, esa es la realidad, con más profundidad de ciertas mecánicas. Hay gente que le gusta más el 3 porque más de acción. Acá a mí me gusta más el este porque tiene esa onda más RPG y de historias un poco para mí más cruda de los Bones. A todo esto hay como diferentes finales, creo, ¿no es cierto? O sea, que, como que sí, el otro tiene, creo que dos finales, sí. Y este tiene más. O sea, como sí, que sí, tiene como más variedad en cuanto a también a las facciones y a lo que vos te. A dónde te alías, digamos. Claro. Y qué es lo que haces. Y tenés decisiones donde básicamente te sacan toda una. Si no puedes terminar, por eso te digo 100% no podés, porque tomás una decisión hace que vos no puedas tomar este conjunto de misiones. Eso pasa. Así bueno. Que es lindo juego, es divertido. No lo jueguen enfermamente como yo, tal vez se diviertan más. Pero sí me parece de los que son 3D hasta ahora, me parece superior al 3. En ese sentido, sí. Bueno. Una de las cosas que yo sé de este, no porque lo haya jugado, creo que Fran sí jugó al que voy a mencionar, es que Obsidian Entertainment luego como que tomaron todo esto, porque ellos no se quedaron con con la IP, digamos, de Fallout, e hicieron su propio Fallout, en realidad es más espacial, pero con la misma tónica, que es un juego que se llama The Outer Worlds, sí. Que de alguna manera mucha gente que lo jugó dice que es como si fuera un Fallout New Vegas in Space. Sí, tengo que jugarlo, no sé qué mucho de lo de acá. No, solo... tiene la misma cuestión así, Atom Punk y bueno. Obsidian son los mismos que están con el de ahora, Wasteland, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? ¿Puede ser? No. Porque sé que estaba metido uno de los creadores. De hecho, conozco una persona acá en Mendoza que estuvo relacionada con un fanmade de lo que iba a ser realmente el 3. Y también el Wasteland, sabemos que pasó Wasteland, que era como. era como el inicio de Fallout, pero sí esa parte de postnuclear, de búnkeres y todo eso, era más, un poco más serio la supervivencia. Después perdió los derechos por EA Games y empezaron a hacer Fallout y después volvió otra vez a lo... No, de hecho, voy a más o menos hablar un poco de eso, de Obsidian. Obsidian, luego de Fallout New Vegas, hizo Dungeon Siege 3, South Park The Stick of Truth, Pilots of Eternity, que ya lo hablamos, Skyforge, Pathfinder Adventure, que es un juego de celular, Armored Warfare, Tyranny, que es muy parecido a Pilots of Eternity, Pilots of Eternity 2, The Outer Worlds, Grounded, ahora están trabajando en About, que es un juego en primera persona en el mundo de Pillars of Eternity, y The Outer Worlds 2, que bueno, tampoco tiene fecha, pero... Eso. Ya Fallout 4 lo voy a jugar dentro de un año, año y medio. No, no voy a poder ver el internet. Si quiero hacer un Fallout, el primero, ¿qué me recomendás más? ¿El 2 o el New Vegas? Te dirías, si vos querés rol táctico clásico y no te molesta las mecánicas viejas, te diría el 2. Si querés algo más de acción, así como que no sea tan duranga, en New Vegas. Ahora. Y más intuitivo, quizás, también. Porque es primera persona, o sea, es como. Todo lo juego en primera persona. Instalarle ciertos mods que te van a agregar el tema de los crasheos y ciertos mods que te agregan texturas. No muchos. Pues si pones muchos, va a empezar a crashear igualmente. Hay muchos mods. Y eso es otro tema aparte. El más accesible hoy en día es el 4. Esa es la realidad. El 4 es el más accesible de todos. Pero también es el que menos RPG tiene, porque de hecho no tiene siquiera la repasión de armas. No puede. Yo prefiero algo más clásico, más fiel a lo que, a la historia de Fallout 4, continúa la historia, de hecho está seteado. Yo algo vamos a hablar en su momento de eso, porque lo jugué bastante. Uh-huh. Está bien, bien armado, de hecho tiene como un final que está bueno incluso. Pero el problema es todo eso, que como que te venden un juego de rol que no es tanto, y este es mucho más rol que el 4 por ahí. Claro. Sí, de hecho hay gente que está haciendo el 4, pero con todas las cosas de New Vegas. Es decir, con el motor del 4 está haciendo todo New Vegas. Interesante. Debe estar buenísimo. No sé cuándo salió uno que se llama Fallout Miami, igual de hecho, por Miami. Que, Salió. Bueno, eso. Vamos. Hay que juntar firma para que pongan el comandante. Bueno, ¿querés que cortemos con el tema? Sí, directamente le dejamos a Julia seguir y ya estamos. Dale. Bueno, vamos al próximo tema que no lo tengo en la cabeza, en la mente, pero no importa, lo vamos a buscar. Ah, mira, lo que nos toca. Para cambiar un poco la cuestión, vamos a escuchar un tema que se lo vamos a dedicar a Jaffi. Vamos a escuchar la marcha soviética hecho por Alina Gingertail, basado en cómo sale en el Red Alert 3. ¿Cómo arrancó el Red Alert 3? Hermoso juego. Tengo que jugar Red Alert de nuevo. Tengo que comprar el collection porque me acuerdo que me gustaba. Sí, bueno, podés empezar por escuchar este tema y después volvemos con Julia, que nos va a hablar de todos los juegos de Remedy Entertainment. Dale. En 2 minutos volvemos. We'll be right back. Hola, ahí desactivo el sonido. Antes de habilitarnos, Mofu siempre te canta. Y sí, es la señal para que nosotros nos callemos, ¿viste? Como sí, pasa. Después dice, no, porque para mí tiene que mover la colimba, ¿viste? ¿No? ¿Me puedes decir que nosotros tenemos esas opiniones? No, es porque jugamos, a veces están jugando HDP, ¿viste? Están jugando juego de cartas. Sí, porque hacemos cosas mientras estamos en un programa de radio. Obvio, bueno, como... Vamos a en esta sección en la cual Julia nos prepara un mate y nos trata de traer un tema. Nos va a traer en realidad, vamos a hablar un poco de los juegos de Remedy Entertainment. Y la verdad que no tengo ni idea de cómo lo va a estructurar, así que le hable ella y yo sí, me calmo. En realidad no, la idea un poquito. Sí, perdón, voy a estar mostrando todos los juegos de Remedy. Encontré un video que se llama Todos los juegos de Remedy en la historia, así que voy a mostrar. Bueno, en realidad. Se puede poner en YouTube todos los juegos de Remedy. Es eso. No, en realidad. Cambiame el video, total, mientras yo estoy hablando lo podés cambiar, porque quiero hacer foco en lo que es Alan Wake, Control y bueno, Quantum Break. Te viene un juego de autito, no sé qué onda, pero bueno, ese fue el primero. Claro, así sí. Que cambiame el video porque bueno, la idea es hablar un poco de eso porque, o sea, si la gente no sabe, el 5 de octubre de este año sale el remaster de Alan Wake. ¿Este que juego es que tengo atrás? El juego que tiene Chacho de fondo, que es un juegazo, y ahora les voy a contar un poco de qué va y por qué se los recomiendo mucho. Entonces mi idea, ya que se viene este remaster, es, bueno, a ver, ¿por qué está bueno Alan Wake? ¿Por qué está bueno que lo jueguen? ¿Y por qué se los recomiendo muchísimo? ¿Y por qué les recomiendo en general todos los juegos de Remedy? Que la verdad que están buenísimos. ¿Nos recomendás Death Rally, que es el primer juego que hicieron? No, ese no. Ese no, porque no. Igual me encanta porque pasaron de Death Rally a Max Payne 1, así fue como ¡pam! Claro. Remedy es la empresa que lo más probable, la mayor cantidad de la gente lo va a conocer por Max Payne, que es el primer juego más grande que sacan, a pesar de... Popularizó, no es que lo inventó, pero popularizó el Time Bullet como mecánica esencial. Exactamente, entonces Max Payne fue el primer juego famoso de la empresa que salió para PlayStation 2, así que no. Probablemente la empresa... ¿Qué? Sí, salió para PC, PlayStation 3, todo eso. Claro, salió en el año 2001. Dejá de interrumpir. Claro, viejo, o sea, yo te escuché todo el informe de Fallout. y todo lo demás. Chema, le roba tiempo, se queja, Monf. El primer juego más conocido fue ese, Max Payne y Max Payne 2, que como dijo Monfus, pues bueno, en general ya lo seguramente conocen un poco la historia, es un hombre al cual le, digamos, asesinan la familia y él tiene que básicamente vengarlos. Y si ven la película, si les parece, y la película es pésima, pero algo de la trama van a entender. El 2 no me gustó, me acuerdo Max Payne 1 era muy bueno. No, el 2 es buenísimo. Esa cosa cuarta pared que él mismo se daba cuenta que era ridículo lo que estabas pasando. Ojo, después el 3 lo hizo Rockstar y también está muy bueno, pero. El 3 es Rockstar, no es Remedy. Claro, o sea, ahí es como que venden la licencia de Max Payne y dejan de tener control como su juego sobre Max Payne. Pero bueno, originalmente Max Payne es de ellos, pero no voy a hacer énfasis ahora en Max Payne, sino que me voy a pasar al segundo juego más conocido que tiene Remedy, que es Alan Wake. Alan Wake sale en el año 2010 para Xbox 360 y sale en el año 2012 para PC. ¿En el mismo año que sale Fallout New Vegas? ¡Ah! ¡Está todo conectado! Por eso, en el 2010 sale para Xbox y en el 2012 sale para... Escuché 2012, nada. Claro. Pero bueno, un poco por qué les quise traer este juego... como les dije, porque sale el remaster ahora dentro de poquito, pero ¿de qué va Alan Wake? Alan Wake es básicamente un juego de acción en tercera persona en donde manejamos a un escritor, ¿sí? Que hace, y escribimos novelas. Y ustedes tienen que redactar, no, mentira. Es un escritor que de repente como que tiene estos bloqueos creativos y entonces, además de tener esos bloqueos creativos, tiene como unos sueños medios raros en donde se enfrenta como a unos leñadores que lo quieren matar. Y entonces nada. ¡Es Monfus! ¡Literalmente! El bloqueo no es creativo, es de vida. Lo importante, Rufus, tenés una linterna en tu casa. Claro, claro. Se me quedan sin pilas. Muy importante tener una linterna y un arma. Porque, bueno, nada, Alan es el escritor y frente a este bloqueo... Julia está de acuerdo que tengas una linterna y un arma en tu casa. Ella firma la petición de defensa de armas propias. No, sí. Si estás... No, este es Hanna. Este es Hanna. Yo digo que tenés que tener eso en caso de que tengas sueños con leñadores que te quieren matar. Si tenés sueños con leñadores... Linterna y arma, en mano. Imagínate si tenés sueño con furros, ¿qué tenés que tener? Mira, leñadores que te quieran matar, si son los leñadores... Bueno, dado por tu cuenta. No sé, chicos, yo no me hago cargo de los sueños que ustedes tienen con los leñadores, o sea, todo bien. Va a ser bueno, problema igual. Alan, para salir, sí, digamos, de este bloqueo creativo que tiene, decide ir a una isla, o sea, un pueblito que se llama Bright Falls, y ahí inspirarse. Entonces se va con su esposa, todo re lindo, qué sé yo. Bueno, llegan a Bright Falls. Y ya ahí, cuando apenas arranca el juego, que nosotros llegamos a este lugar, se pueden apreciar como el feeling que tiene el juego, que es una de las cosas más lindas y que yo recomiendo más de este juego. Tiene este feeling de ser un juego que, si bien no es de terror, pero sí es como que tiene un cierto terror psicológico y que, bueno, te va a ambientar todo para que vos un poco no entiendas bien qué es lo que está pasando y lo vayas descubriendo a poco. Depresión. No, depresión. No es para nada depresivo el juego. La idea es que justamente sea de terror psicológico. Van a tener momentos por ahí que se pueden llegar a asustar, pero la verdad es que no es un juego de terror. ¿Terror psicológico al tipo Silent Hill o terror psicológico más, no sé si argumental o como más de suspenso? De suspenso. No es tipo Silent Hill. Silent Hill sí lo podría considerar algo de terror que pretende asustarte y que te sientas como angustiado. Alan Wake es más como suspenso y que te podés llegar a poner nervioso en algunos momentos, pero no más que eso. Y la cuestión del misterio de la historia que te enfoca importante, claro, ¿no? ¿Cuál es el gran misterio? Él llega a este lugar y secuestran a su esposa. Él ve como que la secuestra algo, como una oscuridad, no sabe lo que es. Un tipo negro. Y además, ¿cómo? Un tipo negro la secuestra. No van a bajar el canal. No van a bajar ningún canal porque realmente es un tipo de negro. No, chicos, no. Bueno, tu misión en el juego básicamente es salvar a tu esposa, descubrir quién la secuestró. Y además, a medida que empezás a avanzar en el juego, te das cuenta que la historia que Alan estaba escribiendo durante este bloqueo creativo que tiene se empieza a hacer realidad, ¿sí? O sea, las cosas que él escribía en el libro se empiezan a manifestar en el mundo real. Entonces, el objetivo básicamente es pelear contra esta oscuridad que supuestamente secuestró a tu esposa y también pelear contra el hecho de que lo que vos estás escribiendo se vuelve real. Entonces, Y terminar la novela. Esa parte también es importante. Terminar la novela. Terminar, en serio. Está con un tiro ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el tema. Cuando vos terminás la novela, como todo lo que está pasando se vuelve realidad, entonces, ¿qué pasa? Termina como la existencia de Alan Wake. Bueno, tiene todo este planteo de cómo la ficción se va mezclando con la realidad. Bueno, obviamente empiezan a pasar cosas muy de ciencia ficción. Y el juego, una de las cosas más destacables es la ambientación, que está muy inspirada en series de televisión como Twin Peaks. Twin Peaks es para mí una de las mejores series ever. Entonces, X-Files o una cuestión los así. X-Files, como... claro. La dimensión desconocida. Tiene como mucha inspiración de todas estas series de suspenso, digamos. Entonces crea este ambiente así como que de suspenso y misterio, que no sabes qué es lo que está pasando, no entendés bien si lo que está pasando es real o no. Un juego como la vida de Bonfus. Claro. Perdón. Tony dice, me encanta, aguante Max Payne. Y bueno, nunca he tenido un peine al máximo. Bueno, el saxo. Y el saxo de Mona. El Max Payne, ese Chocho no lo conoce. Igual, sí, algo, Julia, que yo he visto, que yo he escuchado, no sé si es verdad, porque realmente no, tendría que jugar el nuevo de Alan Wake bien, y no he jugado Quantum Break y no lo he jugado como para opinar. Supuestamente, y Control, ¿no? Control también. Y Control. Son los tres todos en el mismo mundo. Sí, ahora voy a eso. Ahora cierro Alan Wake. Es como un gran Pixar. Aparte me interesa, porque yo justo ahora estoy Estoy con Control y la verdad que está fantástico. Es Control. Yo también estoy con un Control. Ah, que yo tengo dos. Yo ya tengo dos. Sí, no tengo tres, pero tengo el de abajo. Pero no te lo quiero jugar. Bueno, cuestión es RTX recomendado. El juego en sí es un juego bastante fácil, o sea, no van a encontrar muchas dificultades, a menos que sean muy malos, pero en general es un juego fácil. La mecánica es justamente esto de que como vos te enfrentas a seres de la oscuridad, que son estos leñadores, y otros que van siendo como tomados. Lo que tenés que hacer es iluminarlos con una linterna, eso los debilita y les tenés que disparar. Entonces, esa es la mecánica de combate. Iluminar, o sea, disparar. Iluminar, disparar. Tienen un estado en el que como que se te cierra como un círculo que está muy bien hecho porque es como con el mismo, viste, el círculo de la luz de la linterna, digamos. Cuando llega a ese punto, ahí son vulnerables. Si no, son invulnerables, no los puedes matar. Claro, bueno, y nada, hay algo que es muy característico de Remedy, que es, por ejemplo, en todos sus juegos tenés una parte en donde maneja, o sea, ponen música como si fuera heavy metal y tenés que generalmente pelear contra hordas de enemigos. Si querés, es lo más difícil del juego. El resto, la verdad, es que podés encontrar situaciones complicadas, pero es bastante accesible. Después, por ejemplo, te movés mucho entre los bosques y tenés que ir moviéndote desde un punto de luz al otro, porque en los puntos de luz estos seres no te pueden alcanzar. Entonces vos vas de un punto de luz a otro y en el medio es donde tenés los enfrentamientos. La verdad que el juego es sencillo. Y también como que tenés que activar muchos generadores, todo el tiempo se van rompiendo generadores, es como que tiene esa cuestión así de... Por eso en el fondo que tiene Chacho ven el bosque, súper oscuro y la luna, porque básicamente esos son como los dos elementos principales, y ahí está la linterna, que es el tema de la oscuridad y vos peleando con tu linterna y tu arma. Básicamente es eso. Creo que tenés 3 o 4 tipos de armas, pero es bastante sencillo el tema. Los jefes, también vas a tener jefes un poco más o menos difíciles, pero en general es muy llevable el juego. El remaster, lo que nos ofrece, que de nuevo sale ahora el 5 de octubre, básicamente es mejoras gráficas, adaptación a las consolas de nueva generación, o sea, a las plataformas de nueva generación, porque bueno, eso incluye PC, Xbox, PlayStation 5. RTX. Claro, básicamente. Y va a tener comentarios del creador. Eso es todo. La verdad es que no es mucho un aporte muy grande si ustedes ya lo jugaron y les gustó, pero si nunca lo han jugado, la verdad está bueno. Y va a incluir los dos DLC. Va a incluir los dos DLC, es verdad. Alan Wake tiene, o sea, un DLC básicamente que continúa la historia de, digamos, la historia directamente del juego. Y después tenés otro que se llama American Nightmare. ¡Que es malísimo! Es malo, es bastante malo, pero el gran problema es que ahí ya te muestra, o sea, te continúa directamente el final del juego. Porque el final del juego es bastante abierto con respecto a lo que pasa, no se los voy a spoilear, pero es bastante abierto como que en realidad no sabes bien cómo termina. En American Nightmare te dice, o sea, como que te aclaran cuál es la situación, que es bastante mala. Y en Control, en el DLC de Control relacionado a Alan Wake, ahí, bueno, nos terminan como de cerrar de qué fue lo que pasó y cómo verdaderamente termina Alan Wake. Así que nada, si nunca lo jugaron, este remaster es tremenda oportunidad. Yo se los recomiendo muchísimo al juego. Mecánicamente, como les digo, no es nada de otro mundo, pero lo que está buenísimo es la historia y obviamente toda esta ambientación, especialmente si les gustan este tipo de series. Por ejemplo, para darles un ejemplo así muy, muy tonto, a mí me fascina Twin Peaks. En Twin Peaks, uno de los lugares más icónicos es uno de estos cafés tipo de Estados Unidos, donde tenés la barra y en el medio, digamos, sí. Y te sentás y te sirven todo el café gratis, qué sé yo. Bueno, apenas empezás Alan Wake, tenés un lugar que es un calco del café de Twin Peaks, es igual, digamos. Entonces, bueno, tiene todo este tipo de referencias que, bueno, si les gustan estas series, están súper divertidas. Eso con respecto a Alan Wake. ¿A dónde puedo ver Twin Peaks? ¿Que hay una plataforma? Twin Peaks tiene 3 temporadas. La tercera está en Netflix. La tercera está en Netflix, sí. No la veas si no viste las anteriores, porque no vas a entender absolutamente nada. No tengo forma legal de verlo. Eso me pasó a mí. La 1 y la 2 las tenés que descargar. No hay en ningún lado, listo. va a pasar. No, porque no. Eran de HBO, pero perdieron los derechos. ¿Eh? Uh-huh. Pero ni se te ocurra ver la tercera sin ver las otras porque... Bueno, perdón, perdón. No, aparte no entendés nada porque es como que entras en un sueño que no sale. Pero, Twin Peaks es básicamente surrealismo hecho serie. Es surrealismo puro. Entonces, si no le llevas la línea, ¿cómo? ¿El juego de Twin Peaks tiene que ver o...? No hay un juego de Twin Peaks. ¿No hay un juego de Twin Peaks? No sé, pero Mofu está tan otaku que la verdad que si puede ver algo que no sea otaku, para mí está bien. Pero bueno, yo les recomiendo mucho la serie, pero tengan en cuenta que es surrealismo, así que claro. Es difícil de entender, nada más. Pero bien. Bueno. Entonces, Alan Wake, si yo quisiera jugar el original, hoy en día es jugable igual. No, sí, no sí, tiene... hoy en día pueden encontrar el original en Steam y seguramente en Xbox también. No estoy segura en PlayStation 4. Estamos ahí en el remaster, la verdad que... Claro, pero... Si quieren comprar, el Alan Wake sale 180 pesos. Y el remaster seguramente va a estar caro. Sí, últimamente los remasters. No, de hecho, hay un pack que si quieren comprar todo, el Control Ultimate Edition con todos los DLC y toda la franquicia de Alan Wake sale en 1890 con 15% de descuento. O sea, está re barato. Recomendadísimo. Todo y Control, la verdad que es fantástico. Van a hacer una serie. Y sí, es rejugable. Es rejugable. ¿De qué? Mi duda es... Hacer una serie, perdón. Y hace una serie de Microsoft con los otros juegos, como o sea, todo en este mundo, con la soledad de Xbox One, tenían pensado hacer una serie con Remedy. No sé, ahora, pará. Pará, te explico qué es lo que pasa. Que es un recurso que se ve en Control y que Remedy lo empieza a usar básicamente en Quantum Break. De Quantum Break tampoco voy a hablar demasiado, me voy a ir para Control. Pero tengan en cuenta que tanto Alan Wake como Quantum Break y Control transcurren en el mismo universo. Mi duda es, ¿están en el mismo universo, pero se conectan en algún punto o simplemente se mencionan? No, ahora el DLC de Control no lo hiciste, ¿no es cierto? No, todavía no termino el principal. Ahí te los conectan directamente. Básicamente, en Quantum Break meten una, digamos, no sé cómo decirlo, algo muy característico de Remedy, que es usar grabaciones reales con personas metidas dentro del gameplay. Entonces, por ejemplo, vos, donde deberías tener una cinemática, por ejemplo, lo que hacen es ponerte una grabación real de los actores o de los personajes, y eso hace que, nada, le da un estilo muy especial. Esto también se ve en Control. Está buenísimo. Entonces, Alan Wake, sale American Nightmare, después sacan Quantum Break, que también lo pueden jugar hoy en día. Tengan en cuenta que es súper pesado porque tiene esto de las grabaciones, entonces es un juego recontra pesado de descargar, pero bueno. Y después viene Control, que es el último juego que saca Remedy. Porque en Quantum Break, después quiero hablar bien de la mecánica, porque tenemos que ir a la tanda ahora. Mecánicamente, sí. ¿Qué onda? Es igual. Siempre Remedy lo que ha hecho son juegos tercera persona en donde mezclas acción con armas y, por ejemplo, así como en Alan Wake tenías lo de la linterna, tanto en Quantum Break como en Control vas a tener lo que son poderes telequinesia o este tipo de gimmick, ¿no? O sea, como que mezclan pocas armas en realidad, lo que tratan de hacer para no mezclar, y algún gimmick, o sea, alguna mecánica como para decir, bueno, tenés que hacer esto con esto. Son más narrativos, se podría decir. Tiene mecánica, como que la mecánica es una excusa de la narración, de alguna manera. Porque, por ejemplo, Control tiene una mecánica muy divertida. Entonces, puede que la historia a lo mejor no te atraiga tanto, pero sí te resulte atractivo mecánicamente. Caso de Quantum Break, justamente vos podés como usar, tenés poderes, digamos, entonces mezclas siempre en tercera persona, mezclas acción con algún tipo de poder fuera de lo normal, digamos. Bien, vamos a la pequeña tanda para... Dale. Ya que Chacho puso que hay que hidratarse, que tenemos que cambiar. Tenemos ya abandonado todos los comandos de Twitter, de Facebook. Un día tenemos que hacer cosas decentes, pero bueno, seguimos con... Vamos, nos hidratamos y volvemos. Dale. Vamos a encontrar, pero no tenemos... Listo. Gracias. Listo. Estábamos hablando entonces de los juegos de Remedy Entertainment. No, es que te aviso, te lo explico un poco en vivo para la gente que está viendo en Twitch y demás. Las tandas son cortitas en lo que nos ven en vivo, porque en radio, cuando retransmite, es cuando ponen los comerciales. Ah, okay. Así que como tenemos que salir a vender, vendemos en un espacio, en un interín que se arma en el espacio-tiempo, en el cual ya estamos sentados de nuevo. ¿Entendés? Y hay una cosa que una vez me dijeron, que supuestamente a las mujeres nosotros interrumpimos mucho. No, Chachi y yo interrumpimos porque somos unos desconsiderados de mierda a cualquier persona, no importa el género. Y segundo, porque tenemos... ¡Monfo, cállate, por favor! ¿Ves? Tenemos 15 minutos. De, lo importante es interrumpir a Monfo. Tengo un formato de radio. Tengo un formato de radio. Eso. Bien. Ok. Bueno. Entonces, lo que estaba haciendo básicamente era hablarles un poquito de lo que es Alan Wake y su relación con los otros juegos de Remedy como Quantum Break y Control. Entonces, les decía... Tanto, o sea, estos tres juegos que mencioné son tercera persona de acción y mezclan el uso de armas con alguna otra cosa. En el caso de Alan Wake, la linterna y la luz. En el caso, por ejemplo, de Control, son los poderes que tiene la protagonista. Ahora pasamos a Control, que es el juego más reciente que tiene Remedy. Control salió, ahora les digo en el año, salió en el año 2019 para PC, Xbox y PlayStation, así que pueden jugarlo donde quieran, no tienen excusa. Creo que está bastante barato, de hecho, ahora, así que jueguenlo. Recomendadísimo si tienen placa gráfica con RTX, se ve alucinante el juego. Bueno, el juego, de hecho, cuando salió bastante mal optimizado. A mí me pasó que se trababa muchísimo el menú. El menú no cargaba, demoraba horas, pero bueno, ahora está recontra bien optimizado, ya funciona bien. Y tiene dos DLC. Pero bueno, Control... básicamente cuando inicia el juego nos presenta a una protagonista femenina, Jessie, que básicamente ella lo que hace es ir a un lugar que se lo conoce como el buró de control, sí. Creo. Pero básicamente lo que hacen es como este buró lo que hace es investigar fenómenos paranormales. Ella llega al lugar básicamente buscando a su hermano. Y vos apenas entras al buró te das cuenta que es un lugar bastante extraño porque el lugar como que va mutando según por donde te vas moviendo, los cuadros cambian, las puertas cambian de lugar, es como bastante raro. Y es como la casa de Monfus, que el piano se toca solo. No, está ahí el piano. Me desmado si se empieza a tocar. No, imagínate si te ha prendido la cámara, no sabes. No, de hecho tiene una función para tocarse solo. Soy así. Sí. Monfus tiene una función para tocarse solo. Ese es el nombre del programa. Ningún nombre que me haga quedar bien, ¿no? No existe. ¿No? Ninguno. No, no hay. Bueno, la cuestión es que Jesse entra al buró y, empieza a meterse, que sigue buscando, y te das cuenta que el buró ha sido atacado por una entidad desconocida. Que bueno, te enterás que la conocen como The Hiss, que lo que está haciendo es como tomar con... No, The Hiss, con S. tomar control de ciertas áreas del lugar y tomar control de la gente, y bueno, la gente muere, lamentablemente. Entonces, lo que pasa... cosa que pasa. Vos entras y te das cuenta que sos inmune a The Hiss. Entonces... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sé yo? Y no solamente eso, sino... A la gisada ni cabida. Claro. No solamente sos inmune, sino que inmediatamente cuando vos entras, como que te denominan que sos la nueva directora del buró. Yo sé que es medio raro. Claro, es medio raro esto, pero dentro del juego tiene sentido y no saben qué bien que está llevada la narrativa del juego. A ver, yo te aviso. Si esto lo hace, si hacen una serie de Control Netflix, siendo pelirroja blanca, la hacen lesbiana, negra, seguramente. Porque tiene un problema con los pelirrojos. Tiene un problema con los pelirrojos. Nos odian. Sí. pero bueno, básicamente vos lo que tenés que hacer durante el juego es usar a Jesse para controlar a esta invasión de The Hiss, saber de dónde viene y, bueno, obviamente tratar de derrotarla. Durante el transcurso del juego te das cuenta que Jesse tiene poderes gracias a que ella, siendo niña, ella y su hermano tuvieron contacto con un fenómeno paranormal que lo que ha hecho es como, digamos, una entidad paranormal está dentro de ella y le otorga estos poderes. Entonces, en la mecánica de juego, básicamente vos usas armas y... tiene que ser la mecánica, tengo una los poderes, Se ve muy rápido. No, sí. Es muy divertido, es chicos. Es muy divertido. Tenés los poderes de ellos, que son poderes de telequinesis, y entonces moves cosas, moves a los enemigos. De hecho, podés usar a los enemigos para tirarlos. Está buenísimo. Chicos, la mecánica es muy divertida. Y de nuevo tenés esta ambientación de tipo X-Files, tipo Twin Peaks, en donde estás dentro de este buró, tenés tipo todas las cosas, tipo, computadoras, lugares para guardar archivos, qué sé yo. Todo explota y todo se rompe, que es lo mejor. Computadoras. Calculadoras. Y bueno, y a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que los investigadores de, digamos, de cada área del buró a que se dedicaban, te das cuenta que, digamos, este evento paranormal que vos viviste es súper importante. Bueno, encontrás a tu hermano, qué sé yo. No voy a seguir con el tema de la historia para no spoilear, pero sí se los recomiendo muchísimo el juego. Gráficamente se ve muy bonito, como dijo Magic. Está optimizado, ya no es como al principio que el menú era un desastre. Hoy en día está optimizado, así que jueguenlo tranquilo. ¿Y estuvo gratis en Epic Store? Ahora sin los DLC. Sí, los DLC, exacto. Y básicamente en Epic los DLC sale lo mismo que comprar el juego con los DLC en Steam. Ah, wow. Qué locura. Data de vital importancia. Sí. Los dos DLC, básicamente uno de ellos es seguir investigando la historia, digamos, porque el juego tiene un final, pero de nuevo es un final bastante abierto, si bien es como que sí, termina la historia, qué sé yo, pero es un final bastante abierto. En el primer DLC siguen un poco esa historia, siguen, digamos, la narrativa de lo que son los principales agentes de este buró, que se llama Foundation, el DLC, y nada, seguís investigando un poco lo que es la historia de lo que ha estado pasando. Continúa la historia del juego, digamos. Y después tenés el segundo DLC, que es el DLC de Alan Wake. ¿Qué pasa? Vos cuando jugás Control, antes de que salieran los DLCs, tenés una parte de este buró de investigación en donde encontrás como objetos que han sido parte fundamental de una situación paranormal, que se los conoce como objetos de poder en el juego. Entonces, por ejemplo, no sé, tenés un mate que levita y habla. Entonces yo... ¡El mate que levita! ¿Por qué no cambiamos, por ejemplo, el combate al mate que levita? La verdad está muy bien. El mate que la evita. El mate que la evita, mo. Extienden, no preguntas del juego, sacan comentarios y empiezan a hacer chistes sobre la palabra. Sino... ¿Qué querés que hablemos del juego? Si Julio lo está diciendo que está muy bueno, que qué sé yo, que está poseída, que la mujer es mujer, pero está poseída por algo que no es mujer. Y bueno, eso no lo podemos decir. Después tiene una foto fantasma. El buró lo que hace es agarrar esos objetos de poder y almacenarlos para que no sigan causando daño, porque hay algunos que son peligrosos, otros que no, bueno, depende de la situación. En un momento vos estás investigando un área donde están todos esos objetos de poder y encontrás la máquina de escribir de Alan Wake, que aparece en el juego. Entonces ahí ya la gente, los fans, esto todavía en ese momento no era oficial, dijeron, che, está la máquina, che, hay una máquina de escribir, una. No, pero cuando vos interactuabas con el objeto te daba a entender... Sí. Y encontrabas como notas sobre el evento paranormal de Alan Wake. Entonces ahí ya la gente empezó a flashear, a conspirar, hasta que Remedy oficialmente dijo que estaban conectados, que efectivamente el buró había investigado el evento paranormal del cual Alan Wake es parte, que es esto de esta oscuridad que toma Bright Falls. Y bueno, en el DLC de Alan Wake, básicamente, la verdad que no está muy bueno, yo esperaba algo mejor y está medio flojín, pero lo único que hace es relacionarte a ambos juegos, mostrarte un poco la situación actual de Alan Wake y cómo vos claramente vas a intervenir en esa situación a futuro, deja la puerta abierta para un Alan Wake 2 o un Control 2 / Alan Wake, Control Wake, no sé cómo van a ser. Hay una secuela de Control, de hecho, en camino, que, bueno, está listeado. Ah, sí, no tiene fecha ni nada. Lo único que hay es, bueno, que obviamente hay una secuela en camino y que va a ser publicada por 505 Games, que, bueno, el publisher de Control. O sea, acá dice Hernán Gabriel, estoy jugando Max Payne 1 de nuevo. Igual, lamentablemente, porque seguramente lo iban a vincular de alguna manera, pero bueno, me imagino que es un tema de guita. No sé si van a vincular Max Payne, porque no solamente no tienen los derechos, sino que fíjense que el elemento común en Alan Wake, Quantum Break, y Control es el tema paranormal. Y claro. Max Payne, la verdad es que no, de paranormal no tiene mucho. Hay ciertos como elementos que te dan como que el chabón sabe que está en una realidad que no es, como que hay unos elementos, por lo menos el 1 y el 2. Es que, bueno, está virtuales. Pero no sé si los van a linkear. Al menos ahora no está confirmado. Sí está confirmada esta relación directa entre Control y, bueno, Alan Wake, que... Está y, bueno, Remedy, supuestamente... El Remedy de antes que hizo el jueguito de auto y Max Payne, después está Remedy que a partir de Alan Wake. Ahí Max dice Pablo Dicosta que el 3 de Max Payne le aburrió y no lo terminé. A mí me pareció muy bueno. Yo la verdad que, bueno, igual a mí me gusta mucho los Max Payne. Pero ese, ¿te cansás de matar a un brasilero? No es tanto por ese sentido. Pero, para mí estuvo muy, pero muy bueno, el que no lo hizo Remedy, obvio, el Max Payne, cómo tomaron el personaje y cómo lo hicieron evolucionar. A mí me pareció que estaba muy bueno. Pero la verdad que sí, por ahí cae en algunas cuestiones comunes de película de acción, del tipo grande que tiene que dejar su retiro por algo en particular, tiene un problema en el juego que, bueno, no lo quiero decir porque es parte del chiste, y cómo vuelve a tratar de ser quien es. El final está buenísimo, aparte, igual, si lo pueden terminar, jueguenlo, y de hecho tiene muy buenos gráficos, se ve muy lindo y es rápido, no es tan largo. Uh-huh. Bueno. Que un poco para recomendarles, si quieren, pueden empezar por jugar Control, que es el juego, digamos, el más moderno. Es súper divertida la mecánica, la historia es interesante, y por ahí no es un poco más, o sea, Alan Wake es un poco más vetusto porque es un juego más viejo, y si bien le van a hacer el remaster en cuanto a gráficos, no van a cambiar mucho las mecánicas, entonces va a seguir siendo un poco vetusto. Entonces por ahí les recomiendo empezar por Control. Si se enganchan con la historia, con el feeling que tiene, con digamos, todo ese contexto, y decir, bueno, juego Alan Wake como para entender un poco la relación, y por ahí ya no les choca tanto el cambio mecánico de que, bueno, es un poquito más vetusto. Igualmente, la verdad es que no, o sea, es 100% jugable hoy en día, no es un juego que vayan a encontrar muchas dificultades, o sea, como se les puede hacer un poco más tosco, pero nada más, no es, o sea, no... No creo que se vayan a aburrir. Y tampoco es un juego que se te vuelva difícil porque está viejo. Ha envejecido bien el juego. Es 100% jugable. Y bueno, y con todo lo que le van a agregar en la remasterización, yo creo que va a lo mejor al aspecto gráfico, que estaba a lo mejor un poco viejito, lo van a mejorar. Las cinemáticas también, que estaban un poco viejitas, van a mejorar bastante. Entonces, bueno, por ahí sí les recomiendo hacer esto de empezar con Control, si les gusta. Ahí pasar. se pueden ir perder el control con Alan Wake. Claro, perder el control de no. No, chicos, pasa que Control es muy bueno. De hecho, tienen una escena que básicamente estás como en un laberinto. Este laberinto, el escenario va cambiando constantemente y vos tenés tipo una música de heavy metal de fondo y tenés que ir peleando. Obviamente el personaje, como tiene poderes de telequinesia, ya pues en un momento podés levitar, podés volar, la verdad está increíble el juego. Acá dice Hernán Gabriel, al Alan Wake lo empecé a jugar, pero lo instalé en Epic y estaba rebugueado. O me pasó solamente a mí. No lo he probado. Es cierto que está en Epic. Yo lo jugué en Steam, así que no sabría decirte por ahí si en Epic está muy, es una versión mala. Está en su tiempo. En Steam yo la verdad no tuve ningún problema. Jugué el juego base, digamos, y American Nightmare, y los dos me funcionaron perfectos, sin dificultades. O sea, es un juego que tiene 11 años. Yo creo que algo deben haber arreglado. Sí, sí. Vea Fallout, en New Vegas. Siempre poco si no, tiene que esperen a que salga el remaster, que sale ahora en unos días, y juegan directamente el remaster, que seguramente van a arreglar cualquier bug usando el dólar de Steam. Assassin's Creed Unity lo pudieron arreglar. Nadie lo sabe, pero ¿sabés qué? Lo que sí sabemos es que tenemos que ir al tema que sigue, porque la radio nos dice esto. El último tema que vamos a escuchar el día de la fecha es el tema de combate número 2, hecho por Vincent Moreto, de Heroes de Might and Magic 3. Yo escuchamos mi vida para jugar el remaster de este. No. Lo escuchamos y volvemos como para hacer un cierre a este programa. No. No. ¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Con amor, niñita. Justo pasa ese tema. Por niñita. Ahí está. Gracias. Bueno, no sé si quieren cerrar, hablar de lo que estuvimos hablando. Oh, tengo otra saga que quiero comprar y jugar, me cago en día. Sí, siempre que si venís a escuchar este programa, siempre te vas con algo. Sí, Monfu. A los tres les recomiendo que se compren el remaster. Bueno, Magic, si se enganchó con Control, cómpratelo. O sea, primero, si querés jugar el DLC. Me tengo que terminar el Control, que lo tengo ahí. Claro. Lo completo, la versión de Steam con todos los DLC. Y una vez que termine, voy a esperar el remaster, me parece. Sí, sí. Porque nada, vale muchísimo la pena. Así que jueguenlo, chicos. Se los recomiendo mucho. Pero bueno, esa era un poco mi idea del especial de Remedy. Después, a lo mejor otro día podemos hablar de los otros juegos. Pero bueno, ignoré un par. La idea era cebarlos para que compren el juego que viene ahora, el remaster. Para que Monfu agrande el backlog. Básicamente, voy a poco. Ahora voy a jugar One Out y sus versiones. Ahora tengo Game Pass, que se me terminó el 23, y voy a ver si lo termino mañana, o el de que es con la interacción con Twitch, o el que está en Game Pass, el 12 Minutes, el que está James McAvoy hace la voz y dura 4 horas, así que voy a ver si lo streameo. No sé si es streameable eso que pasa, pero dura 4 horas, como mucho. Perdón. Sí, vamos a hablar de 12 Minutes, que obviamente me imagino que va a ser un reservado, vamos a hablar de algo de esto. Sí, yo creo que es re streameable porque de hecho vos vas descubriendo, el juego sucede en esos 12 minutos todo el tiempo, y vos vas como en ese bucle del tiempo, bien, descubriendo cosas que antes no estaban. Entonces reda por ahí, bien, para el stream, bueno, jugarlo con alguien que te esté viendo, que te diga, fíjate ahí, mira esto no estaba ahí. Bien. Por eso que mañana, me parece que está re bueno. Entonces, mañana el Borderlands tampoco voy a jugar ese de Twitch, que lo voy a dejar para la otra semana. Voy a tratar de terminar ese mañana a las 8. Sí, voy a jugarlo porque le tengo mucha ganas, porque me gustó el concepto y que esté metido, hasta en el guión está metido James McAvoy, y también la chica esta, la que hizo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. La que hizo de Rey en Star Wars. No me acuerdo el nombre, Bien, la de Rey Star Wars. La saga de Star Wars, que no importa. Vale, igual actúa bien y realmente. Sí, actúa bien, pero la saga. Sí, la que es. No es su culpa. Dice que es. La que no sabemos si es Skywalker, no es Skywalker o es otra. Claro, ahí la arruinaron, y la parte tipo Greenpeace de la película también un poco la arruinó. Bueno, es cosa que me gusta. Voy a jugarlo mañana. Sí. Es un juego que yo me lo iba a comprar, pero como vi que estaba en Game Pass y se me termina en 4 días, 3 días, ya está, lo termino ahí. Claro. De hecho, es un re negocio, y la verdad que está muy bueno, así que si pueden meterse en el streaming, se meten en facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate. Mañana domingo, 20 horas, Monfu va a estar mostrando el juego. Si les gusta, lo pueden jugar, y si no, directamente nada. Sí, pueden el juego, pedir, el otro juego. Pedir y decirle a Monfu todo lo que hace mal. Como somos todos. Y después el juego ese que usa interacción en Twitch, que lo voy a estar jugando. Lo único malo que creo que solamente voy a poder jugarlo desde Twitch. Voy a ver si hago el streameado de Facebook, pero no tiene sentido porque los comandos son de Twitch, así que cuando lo juegue voy a avisar por Facebook y demás, pero vean, cuando se metan, métanse por Twitch. ¿Cómo se llama este juego? Lo tengo anotado acá. Me lo agradó Jaffi porque tiene esa cosa de interacción que la idea es que vos te olvidás el que está jugando. Tiene ese concepto que nosotros hemos hablado. O sea, sería como un Monfus en la vida real, pero en un juego a través de Twitch. Y seguramente va a experimentar lo que yo experimento cuando juego con él. Claro, Choice Chambers se llama. Chambers. Sí, vamos a estar hablando la semana que viene de lo que estuvo haciendo Age of Empires 4, la prueba esta de fuerza que hubo, que estuve jugando yo ya por lo menos con 2 civilizaciones, 3 civilizaciones estuve probando, y vamos a hablar de eso el sábado que viene, que es especialista en Age of Empires. Sí, eso es lo que iba a decir. Para todos los que nos estén escuchando, este fin de semana hasta el lunes está la beta, o sea, sería, no, pero la alfa técnica sería, porque es una prueba técnica en realidad de los servidores. para que prueben ellos Vampire 4. Pueden jugar el tutorial, pueden ver partidas y pueden jugar partidas tanto en cooperativo como en competitivo. Lo único quizás malo es que vos no jugás contra la máquina salvo tutorial. No, otra persona. Podés crear una partida y poner inteligencia artificial. Yo lo quise hacer uno contra uno contra inteligencia artificial. ¿Salió? Ah, bueno, sí, perfecto, buenísimo. Lo mío no fue. Igual justamente es una prueba de server, así que bueno, justamente para ver cómo se maneja la inteligencia artificial. Está bastante bueno lo que estuvimos viendo. Bueno, ya vamos a tener un resumen. Ya vamos bien de ahí, porque me falta la sensación de probar. Y recuerde, es un alfa técnico, así que hay cosas que, detalles gráficos y mecánicas que van a evolucionar un poco, pero ya está ya medio como que así va a salir el juego. Y a los que les gusta Age of Empires, si les gustan los cambios, es como que mantiene, para mí está bueno. No sé, yo compro eso. Se puede probar ya, es una prueba, es un alfa técnica, o sea, de hecho, es por eso yo le estoy diciendo alfa, porque la verdad que hay cosas que no están terminadas. Tenés, creo que, 4 civilizaciones, de las cuales jugás una con el tutorial, sí, que es un tutorial muy básico, te enseña un par de cosas, obviamente, muy básicas del juego, que eso sí está relativamente terminado, y podés jugar con las otras civilizaciones, que obviamente, a diferencia de Age of Empires 2, cambian bastante las civilizaciones una a la otra, y bueno, quizás lo pueden probar y ver qué tal. Y esa sensación como es Mythology, pero lo de, recuerden que el aprender a jugar, lo que hay mecánicas y cosas que no están ahí, y si están, si juegan en multiplayer, como las formaciones, ponele. Probablemente en el tutorial, de hecho, hay una parte donde vos podés ver como los árboles de tecnología y ver cómo avanzan cada uno, o sea, sí, como que tiene mucho que todavía está para que lo veas y no para que lo juegues. Probablemente hay un tutorial 2 o avanzado. La semana que viene, pero para responderte puntualmente, mira, se puede jugar si metes por Xbox en la parte previews que yo no encontré. Supuestamente hay que meterse en Xbox, el que usas para Game Pass o el que usa para bajar juegos de Xbox, y se pone en previews y sale. A mí, yo no lo encontré, el botón preview. Pero si se va a Steam, Age of Empires 4 te dice anotate para y haces clic. La prueba técnica, le das clic, te llega un mail directamente y se te habilitan en la biblioteca. O sea, así fue, automático. A mí ni siquiera me envió el mail. Me puse clic y ya me salía para descargarlo. Así que fue como 2 clics. Bueno. Así que. Y pesa, creo que 12 gigas. Sí, no está pesado. Así que pruébelo y vamos a ver la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el programa número 170 de Gamer Combate. Si este programa les gustó, por favor, obviamente, síganos por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos lados. Nos pueden encontrar como Gamer Combate. Nos pueden encontrar en YouTube, por favor, suscríbanse, eso nos ayuda un montón. También pidan contenido, pidan música, pidan contenido, pidan que mejore. Sí, exacto. Ya le recordamos, GamerCombate.com. También tenemos todo nuestro contenido subido en la página, está todo en Spotify también. Muchas gracias, Julia, por haber venido, por habernos, a último nivel, por habernos prestado a Julia, porque ahora ya está más allá que acá. Gracias, los Vengadores, por habernos prestado a Magic. Y gracias, no sé, el Quinto Círculo del Infierno, por habernos prestado a Monfu. Esto fue todo y nos vemos en el próximo programa, sábado 19. Chao, Daniel. Chao, Diego. Chao, Pablo. Nos vemos. Me choco con él. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.